del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Como cada semana, una vez más, nos reencontramos en este espacio que llamamos Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les acerca siempre las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y hoy vamos a comenzar este programa número 444 con una pregunta. ¿Cuánta es la materia que vemos en el universo? La cantidad total de materia del universo se da generalmente en términos de una cantidad llamada densidad crítica, denotada por la letra omega. Esta es la densidad de la materia que se necesita para producir un universo plano. Si la densidad observada precisamente fuera menor o mayor de ese valor, en el primer caso el universo es abierto y en el segundo cerrado. La densidad crítica no es muy grande, corresponde aproximadamente a un protón por metro cúbico de espacio. Puede que no parezca mucho por el número inmenso de átomos que hay en un metro cúbico, pero no hay que olvidarse que existe una gran cantidad de espacio vacío entre las galaxias. ¿Se acuerdan cuando hicimos el programa de los 6 números? Bueno, hay algunas cantidades que sabemos que son fijas, ¿no? Lo que llamamos las constantes del universo. Y que tienen en cuenta lo siguiente. Bueno, si uno quiere definir al universo, lo puede hacer en base al número de fotones por cada protón que hay, la razón entre las densidades de materia oscura y luminosa, la anisotropía de la expansión, la falta de homogeneidad del universo, la constante cosmológica, la desviación de la expansión respecto al valor crítico, las fluctuaciones del vacío y sus consecuencias, que fue el tema del último programa, y la posible existencia de otras dimensiones. En las últimas medidas realizadas, la densidad crítica, que es la densidad necesaria para que la curvatura del universo sea cero, es de una densidad tan baja como de 2 a 3 átomos de hidrógeno por metro cúbico. Siempre, por supuesto, obviando la incertidumbre de la constante de Hubble. Estimar la cantidad de materia luminosa del universo es una cosa muy fácil de hacer. Sabemos el brillo que tiene una estrella media, así que podemos hacer una estimación de las estrellas de una galaxia distante. Podemos contar entonces el número de galaxias en un volumen dado de espacio y sumar las masas que encontramos. Si uno divide la masa por el volumen del espacio, obtenemos la densidad media de materia en ese volumen. Cuando llevamos a cabo esa operación, obtenemos que la densidad de la materia luminosa es de aproximadamente entre 1 o 2% menor que la densidad crítica, es decir, menos de lo que se necesita para cerrar el universo. Si el universo tiene una masa menor que ese valor de densidad crítica, se expandirá para siempre. Y en todo esto, mucho va a tener que decir la materia oscura, si realmente existe, ¿no? Que al generar gravedad incide en el comportamiento de todo el universo. Los cosmólogos llaman a la cantidad de materia que pueda contener el universo, el omega negro. Y en función de ese omega negro, tendremos un universo u otro. Si la densidad de materia es mayor que 1, la curvatura es positiva, si es igual a 1 es nula. Y si es menor que 1, la curvatura es negativa. Por otro lado, está lo bastante cerca del valor crítico, como para, digamos, que hagamos una pausa. Después de todo, esta fracción podría haber sido en principio de una billonésima o trillonésima, y también podría haber sucedido que fuese 1 millón de veces la materia necesaria para el cierre. La pregunta es por qué, entre todas las masas que podría tener el universo, la masa de materia luminosa medida está tan cerca del valor crítico. Claro que el hecho de que la materia luminosa medida esté tan cerca simplemente debería ser considerado como un accidente cósmico, ¿no? Las cosas simplemente resultaron de ese modo y cuesta mucho aceptar otra explicación. Es tentador decir que el universo tiene en realidad la masa crítica, pero que de algún modo no conseguimos verla toda. Como resultado de esta suposición, los astrónomos comenzaron a hablar de la masa perdida, con lo que aludían a la materia que habría llenado la diferencia entre las densidades observadas y crítica. Esas teorías de masa perdida, invisible o finalmente oscura, en realidad a muchos nunca les ha gustado, porque se habla y habla de ella, se da por supuesta su existencia sin haberla visto, digamos, comprobado, ni saber exactamente qué es. Y en ese plano parece como si la ciencia pasara a una especie de ámbito religioso, ¿no? La fe de creer en lo que no podemos ver ni tocar. Y hacer ciencia en realidad no es eso. Vamos a tener que ingeniarnos para inventar satélites y sondas que de alguna manera puedan detectar grandes halos galácticos que encierren esa tan buscada materia oscura y que al parecer hace que nuestro universo sea como lo conocemos y es la responsable del ritmo al que se alejan las galaxias, es decir, la expansión del universo. Esos halos tendrían muchas veces las masas que podemos ver en la materia luminosa de las estrellas, planetas, galaxias y nosotros mismos. La teoría de la materia oscura y su presencia en cúmulos y supercúmulos ha sido, bueno, ¿cómo decimos?, descubierta o inventada para tapar nuestra ignorancia y que cierren las cuentas, ¿no?, en una época relativamente cercana, para que prevalezca entre los astrónomos la unanimidad respecto a su contribución a la masa total del universo. Si la materia oscura realmente existe, aún no tenemos los indicios correctos para decir que la hemos encontrado. El debate continúa, está muy vivo, y es un tema muy candente e importante que va a durar, supongo, bastante tiempo mientras que algún equipo de observadores no pueda de una vez por todas demostrar su existencia. Que nos diga en dónde está y de qué está conformada y cómo actúa. Claro que cuando se haga la suma de materia oscura y luminosa, la densidad de la masa total del universo no será todavía mayor del 30% del valor crítico. A todo esto ocurren sucesos que no podemos explicar y nos preguntamos si en ellos también está implicada la materia oscura. Por ejemplo, una muy abarrotada colisión de cúmulos galácticos fue identificada hace un tiempo al combinar información de 3 diferentes telescopios y el resultado brinda a los científicos una posibilidad de aprender lo que ocurre en alguno de los más grandes objetos en el universo que chocan como en una verdadera batalla campal cósmica. Usando el observatorio de rayos X Chandra, el telescopio espacial Hubble y el observatorio Keck de Hawái, los astrónomos fueron capaces hace un tiempo de determinar la geometría tridimensional y el movimiento en un sistema llamado MAC-SJ-0717, que está localizado a 5.4 miles de millones de años luz de la Tierra. Los investigadores encontraron que 4 cúmulos distintos de galaxias están envueltos en una triple fusión, y es la primera vez que un fenómeno de este tipo es documentado. Uno puede ver ahí el color del gas caliente, como está codificado con colores para poder mostrar su temperatura. El gas más frío es mostrado en un púrpura rojizo, el más caliente en azul, y las temperaturas intermedias en púrpura. Las repetidas colisiones en el cúmulo son causadas por una corriente de galaxias, polvo y materia oscura, se supone. Es un filamento de 13 millones de años luz. Y se han obtenido imágenes que muestran cómo cúmulos galácticos gigantes interactúan con su entorno en escala de los millones de años luz. Este MAC-SJ-0717 es un sistema muy hermoso para estudiar la forma en que los cúmulos crecen mientras el material cae en ellos a lo largo de filamentos. Se han hecho simulaciones por ordenador que muestran que los cúmulos de galaxias más masivos deben crecer en regiones en donde los filamentos de gran escala de gas intergaláctico, galaxias y materia desconocida se intersectan. ¿Cuál debería ser la masa del universo? La idea de masa perdida se introdujo porque la densidad observada de la materia del universo está cerca del valor crítico. Sin embargo, hasta comienzos de los años 80 del siglo pasado, no se tuvo una razón teórica firme para suponer que el universo tenía efectivamente esa masa crítica. En 1981, Alan Wood publicó la primera versión de una teoría que entonces se ha conocido como universo inflacionario. Y desde entonces, la teoría ha sufrido numerosas modificaciones técnicas, pero los puntos centrales no cambiaron. Lo que podemos decir es que el aspecto principal del universo inflacionario es que estableció por primera vez una fuerte presunción de que la masa del universo tenía realmente el valor crítico. Esa predicción viene de las teorías que describen la congelación de la fuerza fuerte en los 10 a la menos 35 segundos después del Big Bang. Entre los otros muchos procesos en marcha en ese tiempo, estaba una rápida expansión del universo, un proceso que vino a ser conocido como inflación, y es la presencia de la inflación la que nos lleva a la predicción de que el universo tiene que ser plano. Cuando medimos la distancia a una galaxia lejana, lo hacemos determinando la luz proveniente de estrellas del tipo variables cefeidas. El espectro de la luz estelar revela la velocidad a la que se mueve la galaxia por efecto Doppler y la cantidad de expansión que ha sufrido el universo desde que la luz salió de su fuente. Lo que es sorprendente es la enorme amplitud de la expansión. El tamaño del universo aumentó en un factor no menor de 10 a la 50. Ese es un valor tan inmenso que virtualmente no tiene significado para la mayoría de la gente. Muchas veces a todos, incluso a los que estamos acostumbrados a hablar de distancias cosmológicas, nos cuesta asimilar esas distancias inconmensurables del cosmos. digamos, dicho de otra manera. Pongamos, por ejemplo, que la altura de una persona aumentara en un factor tan grande como ese. Se extendería de un extremo al otro del universo y seguramente faltaría sitio. Incluso un solo protón de un solo átomo de nuestro cuerpo, si sus dimensiones aumentaran en 10 a la 50, sería mayor que el mismo universo. En 10 a la menos 35 segundos, el universo pasó de algo con un radio de curvatura mucho menor que la partícula elemental más pequeña, a algo como el tamaño de una naranja grande. No es extraño que la inflación esté ligada a ese proceso. Cuando leemos por primera vez acerca del universo inflacionario, experimentamos dificultades para poder asimilar el índice de inflación. ¿No violará un incremento tan rápido de tamaño las reglas impuestas por la relatividad de Einstein que marcaban el límite de la velocidad de la luz en el vacío? Si un cuerpo material viajó de un extremo a otro de esa naranja imaginaria en 10 a la menos 35 segundos, su velocidad excedió a la de la luz en una fracción considerable. Ya sucedió una vez con los neutrinos, que algunos decían haber comprobado que corrían más rápido que la luz, y sin embargo fue un error de cálculo en el que no se tuvieron en cuenta algunos parámetros medidos y los aparatos que hacían las mediciones. Uno podría pensar que acá podría pasar algo parecido. Pero, para entenderlo, podemos encontrar una explicación en esa analogía de las galaxias como pasas en un universo que es una masa de pan, digamos, ¿no? Durante el periodo de inflación, es el espacio mismo, o sea, la masa de pan, lo que está extendiéndose. Ningún cuerpo material, a medida que el universo se va inflando, se mueve más rápido que la luz. Las reglas contra los viajes a mayor velocidad que la de la luz solo se aplican al movimiento dentro de ese espacio. Así que no hay una contradicción, aunque a primera vista pueda parecer que sí. Porque es el espacio el que se está expandiendo muy rápido. Las galaxias no se mueven más rápido que la velocidad de la luz en ese espacio. Las consecuencias del periodo de expansión rápida se pueden describir mejor con referencia a la visión de Einstein de la gravitación, de que el universo tuviera 10 a la menos 35 segundos de edad. Es de suponer que había algún tipo de distribución de la materia. A causa de esa materia, el espacio-tiempo tendría alguna forma característica. Supongamos que la superficie estaba arrugada antes de que se produjera la inflación, y de esa manera, cuando comenzó a estirarse poco a poco, tomó la forma que podemos detectar de casi plana conforme a la materia que contiene. En todo esto hay un enigma que persiste y que nadie sabe contestar con certeza. Y es como, a pesar de la expansión de Hubble, se pudieron formar las galaxias. La pregunta sería, ¿qué clase de materia estaba presente allí que hizo que la materia bariónica no se expandiera sin rumbo fijo por todo el universo y se quedara el tiempo suficiente como para formar las galaxias? Todo esto, a pesar de la inflación de la que hablamos, y que habría impedido su formación. Así que tenía que existir allí algo que generaba la gravedad necesaria para retener la materia bariónica hasta que ésta pudo formar estrellas y, en consecuencia, galaxias. No nos debería extrañar que eso que llaman materia oscura pudiera ser como la primera fase de la materia normal, que, estando en esa primera fase, no emite radiaciones ni se deja ver, y sin embargo genera la fuerza de gravedad para que nuestro universo sea tal como lo podemos observar. De acuerdo a lo poco que sabemos de este tema, se dice que la materia oscura y la materia normal son atraídas de la misma forma gravitacionalmente, con lo que debería distribuirse en forma homogénea en lugares como por ejemplo la galaxia Abel 520. Sin embargo, se ve un sorprendente vacío de concentración de galaxias visibles a lo largo de la que se supone es la materia oscura. Una respuesta hipotética es que la discrepancia causada por las grandes galaxias experimentan algún tipo de tironeo gravitacional. Y para ir cerrando un poco este tema, ¿se acuerdan cuando hablamos de las 6 constantes naturales? Bueno, hay algo interesante en todo esto. Si el universo es plano, sería el único caso en el que su energía total neta es igual a cero. Y muchos me pueden preguntar, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué importancia tiene? Significa que es el único caso posible en que todo el universo se pudo haber creado sin un aporte de energía original. Lawrence Krauss, el famoso físico, diría que el universo pudo crearse desde la nada. Y eso tiene que ver con las fluctuaciones cuánticas del vacío que tratamos en el programa anterior. No existiría ninguna energía neta asociada. Si esta energía hubiera sido positiva o negativa, podríamos preguntarnos, ¿de dónde vino esa energía original o a dónde va? Pero una energía cero en un universo plano nos evita esa pregunta, nos desprende de la necesidad de un creador y también nos hace sentir un tanto solos en este inmenso cosmos que tenemos la suerte de habitar. En la actualidad, hablar del planeta X o del noveno planeta se está haciendo muy habitual. Varias veces durante la historia de nuestro planeta, saben por extinciones que la vida desapareció casi totalmente, pero todavía no sabemos la causa. ¿Habrá sido este noveno planeta el que estuvo relacionado con extinciones masivas? El planeta 9 o planeta X se supone que es un mundo masivo y fue propuesto para explicar las órbitas que tienen una media docena de asteroides remotos del cinturón de Kuiper. Y podría también tener este lado oscuro, ¿no? Porque las periódicas extinciones masivas de la Tierra, tal como aparecen en el registro fósil global, podrían estar relacionadas con este hipotético planeta. Se estima que el planeta 9 tiene unas 10 masas terrestres y actualmente orbita el Sol a unas distancias 1000 veces mayor que la Tierra. Los astrónomos han estado buscando un potencial gran planeta al que por muchos años denominaron planeta X y que pudiera estar implicado en un puñado de grandes extinciones masivas a lo largo de los últimos 500 millones de años. Durante esas épocas, entre el 50 e incluso hasta el 90% de las especies desapareció en un instante geológico, y el peor de ellos, el que se llama evento pérmico, triásico o gran mortandad, ocurrió hace 250 millones de años y fue testigo de la desaparición de más del 90% de la vida de nuestro planeta, y ocurrió en un pestañeo geológico. Se publicó por primera vez una investigación sobre la conexión entre el planeta X y las extinciones masivas en la revista Nature en 1985, mientras trabajaban unos astrofísicos en la Universidad de Luisiana. Propusieron que las perturbaciones de un décimo planeta, en esa época Plutón todavía era considerado un planeta, ¿no?, el noveno, podrían lanzar una lluvia de cometas desde el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno, en dirección a la Tierra cada 28 millones de años, en sincronización con las extinciones masivas que habían sido registradas. Otras dos ideas que también propusieron durante el momento en que escribieron este artículo es que una estrella hermana del Sol y oscilaciones verticales mientras orbita la galaxia han sido desde entonces descartadas porque su ocurrencia temporal es inconsistente con el registro de las extinciones. Únicamente el planeta X permaneció como una teoría posible y ahora está ganando una atención renovada. Se propuso que el planeta X orbita alrededor del Sol y que su órbita inclinada rota lentamente, haciendo que la ubicación de su perihelio, el punto más próximo al Sol, precesione lentamente a lo largo de su órbita. En lugar de permanecer en el mismo lugar, todos los planetas muestran precesión, de modo que aquí no tendríamos ninguna sorpresa, pero la ubicación puede hacer una diferencia enorme. El equipo propuso que el lento giro orbital del planeta X lo dirige aproximadamente cada 27 millones de años hacia el cinturón de Kuiper, lanzando algunos cometas hacia el sistema solar interior. Esos cometas desplazados no solamente chocan contra la Tierra, sino que también se rompen y vaporizan a medida que se acercan al Sol, reduciendo así la cantidad de luz solar que llega a nuestro planeta. Si uno suma todo, se obtiene una especie de receta para la destrucción cíclica. Algo para tener en cuenta es que su investigación lo llevó a concluir que el planeta X era solamente 5 veces más masivo que la Tierra y que se encontraba unas 100 veces más lejos del Sol, lo cual no coincide con las particularidades de tamaño y masa del planeta 9 inferidos por Konstantin Bakshin y Michael Brown del Caltech a principios de este año, pero hasta que alguien localiza el verdadero planeta hay espacio para la discusión. Las lluvias de cometas y asteroides son citadas a menudo como los posibles malos de estos episodios de extinción, y probablemente lo sean. Tenemos evidencia sólida sobre el impacto del asteroide que selló el destino de los dinosaurios hace 65 millones de años, y hemos visto unos cuantos impactos en Júpiter desde 1994, así que sabemos que el sistema solar es como un juego de billar, y ese juego seguramente todavía no ha finalizado. Otra cosa, veníamos hablando de materia oscura y hace tiempo se venía hablando que un exceso de rayos gamma podría ser la causa de que exista materia oscura. Bueno, ahora parece que esos rayos gamma que se han descubierto no vienen de allí. Fue un exceso de rayos gamma a energías de unos pocos giga electron volt que se detectaron hace un tiempo en el CERN, allá por el 2014, y hoy en día, 2 años más tarde, han salido un par de artículos de investigación que refutan esa interpretación, demostrando que el exceso de fotones detectados por el telescopio espacial de rayos gamma Fermi no está distribuido tan equitativamente como se esperaría de una aniquilación de materia oscura. En lugar de esto, el agrupamiento revela una población de fuentes puntuales sin resolver, que probablemente sean pulsares del milisegundo. Se cree que la Vía Láctea está incrustada en un halo de materia oscura con un gradiente de densidad que aumenta hacia el centro galáctico. La región central de nuestra galaxia, por lo tanto, es un objetivo principal para encontrar una señal electromagnética de aniquilación de materia oscura. Si la materia oscura está hecha de WIMPs, esas partículas pesadas, más pesadas que los protones, tal señal aparecería de forma natural en la banda de energía de los giga electron volt. Una emisión difusa de rayos gamma detectada por el satélite Fermi, con propiedades compatibles con un origen de materia oscura, creó la esperanza en los últimos años de detectar finalmente esa esquiva forma de materia más directamente que solo a través de los efectos gravitatorios. Pero 2 estudios independientes publicados en el Physical Review Letters descartan ahora esa interpretación. Usando métodos diferentes de análisis estadístico, ambos equipos encontraron que el exceso de rayos gamma emitido desde el centro galáctico no está distribuido como se esperaría de la materia oscura. Se hallaron pruebas de una enorme población de fuentes puntuales no resueltas en lugar de una distribución uniforme. Se llegó a la conclusión de que la distribución de la intensidad observada era inconsistente con lo que se espera de un origen verdaderamente difuso de la emisión, así que lo que sugieren es que todo el exceso de la emisión se debe a una población de fuentes puntuales mayormente no detectadas, con características que encajan con las de los púlsares de milisegundos. Esos resultados se corroboran en otro estudio de la Universidad de Princeton, en donde se usó un método estadístico para estimar la contribución de fuentes puntuales no resueltas para el exceso de emisión de rayos gamma en el centro galáctico, y los resultados de este equipo predicen una nueva población de cientos de fuentes puntuales ocultas bajo el umbral de detección del satélite Fermi. La posibilidad de detectar los más brillantes en los próximos años con observaciones de seguimiento confirmarían esa predicción. Seguramente en la próxima década habrá nuevas instalaciones en frecuencias de radio capaces de detectar cientos de nuevos púlsares de milisegundo en la región central de la Vía Láctea, lo cual descartaría definitivamente la interpretación de la materia oscura como fuente del exceso de giga electron volts observados por Fermi. Mientras tanto, la búsqueda hacia la identificación de la naturaleza de la materia oscura seguirá en marcha. Poco a poco, seguramente, las posibilidades sobre de qué está hecha se irán reduciendo. Y una nueva sonda se está planeando, en este caso se llama Theo, y quiere averiguar si hay vida en Encélado. Encélado es uno de los lugares del sistema solar con mayor potencial de habitabilidad, gracias al océano global que tiene bajo la corteza de hielo, y lo que es excepcional es que podemos estudiarlo directamente a través de los géiseres del hemisferio sur. El pasado mes de enero, la NASA decidió incluir una sonda a Encélado y Titán entre las candidatas para la próxima misión tipo New Frontiers de la NASA, que fue una decisión que provocó cierto revuelo entre la comunidad científica. Hoy en día todavía no se sabe cómo podría ser esa sonda. Hay varios conceptos y uno de ellos es esta Theo, que es una sonda para testear la habitabilidad del océano de Encelado, una sonda destinada a conocer si existen procesos biológicos en esta pequeña luna de Saturno. Usaría paneles solares para reducir los costos, así que se convertiría en la sonda alimentada por energía solar que alcanzase la mayor distancia al Sol. Los generadores de radioisótopos traen consigo una serie de inconvenientes capaces de disparar el coste de una misión por encima del límite asignado para una misión New Frontiers, aunque seguramente llevaría incorporado varios calefactores a base de plutonio, como otras sondas como la Cassini, el Spirit, el Opportunity. Los paneles de TEO tendrían 72 metros cuadrados de superficie y no serían rígidos, sino que se trataría de una variante de un diseño enrollado de paneles que se desenrollarían en el espacio como si se tratara de una alfombra. Esos paneles livianos podrían generar unos 594 vatios de potencia. La sonda propiamente dicha tendría una forma cilíndrica con 4.5 metros de largo por 1.5 de diámetro y estaría dotada de una antena de alta ganancia de 3 metros de diámetro. Estudiaría Encelado usando 5 instrumentos que serían probablemente una cámara principal de la misión que ofrecería imágenes en alta resolución de la Luna, especialmente de las fracturas conocidas como rayas de tigre por donde salen los géiseres. El instrumento principal sería un espectrómetro de masas capaz de analizar la composición de los géiseres y por extensión la del océano interior y distinguir la presencia de biomarcadores. La estructura interior de Encelado se podría inferir gracias a instrumentos que miden la gravedad, que lleva dos, que estudiaría las emisiones de agua también en un rango submilimétrico. Y por último, sería llevado un magnetómetro con el objetivo de determinar las propiedades del océano salino a través del campo magnético inducido. Probablemente esta sonda despegue en 2026 y llegaría a Saturno a través de una trayectoria asistida por Venus y la Tierra. En realidad se planean dos asistencias gravitatorias de la Tierra y una de Venus, por lo que no llegaría probablemente hasta el 2036, y una vez en el sistema estaría dando varios sobrevuelos de Rea, Dion, Titán y Tetis antes de situarse en órbita de Encelado. La sonda describiría tres tipos de órbitas alrededor de la Luna a 500, 100 y 30 kilómetros de altura. La misión primaria duraría 6 meses y luego la sonda abandonaría la órbita de Encelado para impactar contra Tetis con el fin de evitar el riesgo de contaminación del océano de Encelado con microorganismos terrestres. Este proyecto no es el primero propuesto para estudiar los géiseres de Encelado. Ahí tenemos a la JET, por ejemplo, que hablamos hace poco nosotros. Pero bueno, esta sonda TEO es más modesta, se beneficia de los últimos avances en el estudio del sistema de Saturno. Y en definitiva, aunque es un concepto preliminar, es muy probable que si la NASA selecciona una misión para el estudio de Encelado y Titán para la próxima misión New Frontiers, el diseño final no será muy diferente al que pensaron para esta sonda. Seguramente muchos de ustedes se habrán preguntado ¿por qué no hay océanos en Marte? Porque sabemos que hubo un tiempo en el que el agua en estado líquido abundaba en la superficie del planeta rojo. Esto lo sabemos porque aún se pueden ver las marcas que en su día dejó el movimiento del agua sobre su superficie, como cursos de ríos secos, valles fluviales o depósitos sedimentarios. Por otro lado, Las sondas robóticas que se han paseado por Marte han identificado minerales que solo se forman en presencia de agua, como la selenita o el hematites. De hecho, es posible que en Marte llegara a existir tanta agua líquida en el pasado como para que parte de su hemisferio norte estuviera cubierto por un océano que habría tenido una profundidad media de unos 2.000 metros y una extensión similar a la de nuestro océano ártico. O al menos eso es lo que sugiere la pequeña cantidad de cráteres que se pueden encontrar en la extensa planicie que domina el hemisferio norte del planeta. Vastitas Borealis se llama. Un fenómeno que se podría explicar si toda la zona hubiera estado cubierta en su momento por una capa de agua que protegió el suelo de los impactos meteoríticos. Pero por mucha agua que hubiera fluido por su superficie en el pasado, ahora Marte está totalmente seco. Hoy en día, la poca agua que queda en el planeta rojo está congelada en los polos del planeta. También hay algo de hielo en algunas cimas montañosas, como sugieren los flujos de barro salado que se desparraman por sus laderas cuando el verano marciano lo derrite. En cualquier caso, al día de hoy, Marte es bastante menos esplendoroso que en el pasado desde el punto de vista hídrico. Se cree que Marte empezó a perder su agua cuando se quedó sin campo magnético hace unos 3.800 millones de años. Y el problema aquí, tras de la desaparición de su campo magnético, es el propio tamaño del planeta. Vamos a ver por qué. Durante la formación de una estrella, el material que contiene la nube de gas y polvo que la rodea se empieza a condensar en grumos que van chocando entre sí, formando pedazos cada vez mayores que terminan por dar lugar a los planetas rocosos. Mientras estos cuerpos crecen, liberan cada vez más energía al chocar y unirse y generan más fricción que a su vez produce mucho calor. Una vez que el planeta está terminado, digamos, va irradiando a través de su superficie todo el calor que ha acumulado y que ha quedado atrapado en su interior. Por otro lado, la gravedad tiende a hundir los materiales más densos hacia el núcleo de un planeta rocoso durante su formación, mientras que los elementos más ligeros quedan en la corteza. Y ese es el caso del hierro y el níquel, por ejemplo, los elementos de lo que está hecho el núcleo de la Tierra. Otros elementos más densos, como el uranio o el oro, también son más abundantes en el interior de la Tierra y, de hecho, los elementos radioactivos son especialmente importantes porque su descomposición genera calor, contribuyendo a que un planeta pueda mantener una temperatura interna elevada durante más tiempo. En el caso de la Tierra, su tamaño le permitió retener tanto calor en su interior que contiene tanto material radiactivo que aún hoy, 4.500 millones de años después de su formación, la parte externa de su núcleo metálico está a una temperatura suficientemente alta como para que permanezca en estado líquido pese a la gran presión a la que está sometida, lo que posibilita la existencia de un campo magnético. Pero Marte es diferente. El diámetro de Marte es casi la mitad del de la Tierra, de manera que su volumen es casi 7 veces menor. También tiene una densidad media menor, lo que significa que seguramente no contenga una gran cantidad de materiales densos y potencialmente radiactivos en su interior. Por otro lado, mientras el volumen de un objeto varía según el cubo del radio de un objeto, su superficie lo hace de manera cuadrática, y eso significa que pese a tener un volumen 7 veces menor que la Tierra, la superficie de Marte es solo 3.5 veces menos extensa que la de nuestro planeta. O sea que, en proporción, Marte tiene el doble de superficie respecto a su volumen que la Tierra. Si unimos esos dos factores, significa que un planeta pequeño como Marte no solo retiene una cantidad mucho menor de calor en su interior, tras su formación, sino que además lo cederá al espacio a un ritmo mucho mayor que un planeta más grande, por tener más superficie a través de la cual hacerlo. Ese rápido enfriamiento de Marte habría solidificado cualquier capa de material líquido que existiera alrededor de su núcleo, deteniendo cualquier actividad magnética. ¿Hasta dónde sabemos? Así es como Marte pudo haber perdido su campo magnético. Su núcleo se solidificó por completo. También hay que decir que existe otra teoría al respecto, que sostiene que Marte podría haber perdido su campo magnético tras el impacto de un gigantesco asteroide, aunque parece ser que esta teoría no tiene tanto apoyo. Porque mientras una roca líquida se solidifica en presencia de un campo magnético, los átomos de hierro que contiene la suficiente movilidad como para alinearse con ese campo. Por lo tanto, cuando los minerales se cristalizan, los átomos quedan fijos en esa posición y la dirección del campo magnético en el momento de su formación queda preservado en la roca. Ese es el motivo por el que se pudo descubrir que las placas tectónicas terrestres están en movimiento al comparar franjas de roca que estaban magnetizadas en direcciones opuestas de manera simétrica a cada lado de las fosas oceánicas. Lo curioso es que en el caso de Marte, en su hemisferio sur, las rocas están más intensamente magnetizadas que en el hemisferio norte. Y eso concuerda con la idea de que el campo magnético de Marte existió durante un tiempo y después desapareció. Las rocas más viejas del hemisferio sur se formaron cuando el campo magnético aún estaba presente y por lo tanto conservan su huella, pero las rocas del hemisferio norte, donde hay signos de una mayor actividad volcánica más reciente, se formaron cuando el campo magnético ya había desaparecido, así que no están magnetizadas. También existiría la posibilidad de que el campo magnético marciano funcionara de manera que su intensidad fuera mucho mayor en el sur del planeta que en el norte, pero la cuestión es que Marte perdió su campo magnético en algún punto de su historia, y eso son muy malas noticias si uno posee una atmósfera a la que quisiera retener. Como en el resto de las estrellas, el Sol emite al espacio una corriente de partículas cargadas de manera constante y en todas direcciones, llamada viento solar. Al tener carga eléctrica, estas partículas pueden ser desviadas en presencia de un campo magnético. Por ejemplo, el campo magnético terrestre impide que esta corriente impacte contra la atmósfera de manera directa al conducir esa corriente de partículas hacia los polos, donde interacciona con los gases de las capas altas de la atmósfera para dar lugar a las auroras boreales. Pero sin un campo magnético que los desvíe, las consecuencias del viento solar sobre la atmósfera de un planeta pierde toda su gracia, digamos, por bonito que sea el espectáculo, porque al interaccionar una atmósfera desprotegida, el viento solar tiende a arrastrar el gas hacia el espacio y arrancarlo del dominio gravitatorio del planeta. Y ese es el motivo por el que hoy en día la atmósfera de Marte es prácticamente inexistente. Con un campo gravitatorio un 60% menos intenso que el de la Tierra, la atmósfera marciana nunca estuvo muy bien retenida sobre el planeta. Y como resultado, cuando el campo magnético de Marte desapareció, el viento solar fue arrancando la atmósfera marciana hasta dejarla como está ahora. Un proceso que empezó hace entre 3.700 y 3.500 millones de años. En nuestro día a día no pensamos en el aire como un material que nos pueda proteger de algo, porque el hecho de que podamos movernos a través de él nos da como una sensación de solidez, precisamente. Pero en realidad, la atmósfera es un escudo indispensable para la vida tal y como la conocemos. Nos protege de la radiación electromagnética más energética, especialmente de la intensa radiación ultravioleta procedente del Sol. La radiación ultravioleta es peligrosa para los seres vivos porque es capaz de dañar el ADN de nuestras células y hacer que se vuelvan como locas, pero más importante todavía, es que la radiación ultravioleta tiene suficiente energía como para separar los átomos de hidrógeno de los del oxígeno cuando incide sobre las moléculas de agua. Y ahí está el gran problema de Marte. Debido a su baja densidad, una vez que el hidrógeno queda separado del oxígeno, empieza a elevarse hacia las alturas, y cuando el hidrógeno alcanza las capas altas de la atmósfera, el viento solar lo arrastra al espacio, alejándolo del planeta. Los átomos de oxígeno, al tratarse de un elemento más denso, se quedan mezclados con los otros gases hasta que reaccionan con algún otro elemento, como en el caso de Marte podría ser el hierro de su superficie, por ejemplo, formando ese óxido de hierro rojizo. Y así es como Marte se quedó sin agua. La desaparición de su campo magnético permitió que el viento solar se llevara por delante su atmósfera, que a su vez dejó de proteger los océanos de los rayos ultravioleta. Poco a poco, toda el agua del planeta fue separada en sus componentes elementales. El hidrógeno escapó al espacio y el oxígeno se recombinó con otros elementos sobre la superficie, y eso no es lo mismo que un proceso de evaporación en el que el agua simplemente pasa de ser un líquido a un gas, siempre manteniendo la integridad de sus moléculas. Eso sí, el viento solar sigue haciendo de las suyas aún hoy. Marte está perdiendo su atmósfera a un ritmo de unos 100 gramos de gas por segundo, un ritmo que puede aumentar 20 veces durante las tormentas solares. Y por supuesto, el agua no desapareció del planeta rojo de la noche a la mañana, sino que tardaría decenas o cientos de millones de años en secarse. Incluso podría ser que el proceso hubiera sido suficientemente lento como para que cualquier forma de vida que hubiera aparecido en Marte se hubiera adaptado a vivir bajo el suelo, a salvo de la radiación ultravioleta. De todas maneras, el hecho de que un planeta pueda perder su agua de esta manera podría dificultar la detección de formas de vida en otros planetas. La presencia de grandes cantidades de oxígeno en la atmósfera de un planeta se interpreta como una señal de que potencialmente podría existir vida fotosintética en su superficie. Pero claro, también podría ser que en la atmósfera se estuviera acumulando oxígeno por la separación de las moléculas de agua. Y así finalizamos con el programa de hoy, el programa número 444 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como semanalmente les recuerdo, cuentan para contactarse con nosotros o escuchar los programas con nuestro blog, radioscosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook es Desde el Sur y en Twitter el usuario arroba desde guión bajo el guión bajo sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, todos los jueves por la noche y los sábados también, a partir de las 21 horas. Y los lunes por la tarde, cada semana salimos en la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez. Y además, cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast por excelencia en español, iVoox, en iVoox.com. Así que nos despedimos hasta la próxima semana para reencontrarnos nuevamente con toda la actualidad en ciencia, astronomía y espacio. Les deseo una excelente semana. Entonces nos reencontramos en la próxima. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. That's one small step for man, one giant leap for mankind.